y nos vamos a meter en un tema que lo anunciamos esta mañana y que hemos estado hablando al respecto también. Hace minuto hablamos, nos traía Ángel desde lo que sucedía ayer en el 25N, a Creces desde el pie también de San Carlos, y hablábamos sobre este tema, ¿no? Estamos hablando de la ordenanza que prohíbe los transgénicos en el departamento de San Carlos, y para mayores detalles de lo que sucedió el martes y lo que va a suceder también, estamos en comunicación con Daniel Funes desde Vecinos Autoconvocados de San Carlos. Daniel, muy buenos días. Marcos y Nicolás, te saludamos. Hola, buen día Marco, buen día Nicolás. Muchísimas gracias por poder comunicarte con nosotros y bueno, que contara la gran exposición que hubo el martes, ¿no? Donde especialistas, vecinos, vecinas, agricultores también expusieron tratando de evitar, donde por suerte la honorable Cámara de Diputados decidió no darle tratamiento al proyecto. Bueno, ¿qué va a suceder y cuál es la lucha que se viene? Te corrijo una cosita, no es la honorable Cámara de Diputados, sino el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante, perdóname, sí. Bueno, la lucha o esta presentación, esta discusión arranca ya hace casi un mes que se hizo la presentación de la ordenanza, no sé si los chicos contaron eso, no pude escuchar el programa, pero desde ahí en adelante como que lo vienen peloteando para acá, que no lo tratan, que sí lo tratan, y como se acababan las sesiones ordinarias, hubo un poco de presión para que realmente el Consejo se pusiera a trabajar sobre la ordenanza que habían presentado, digo, esta agrupación de Creces desde el pie. Uh-huh. Lo que sucedió el martes fue que, bueno, convocaron a especialistas, convocaron a la gente que quisiera opinar, solamente hubo gente a favor de la ordenanza, no hubo ninguna objeción a la ordenanza, y con argumentos muy fuertes, ¿no? Digo, una de las cosas, digo, me tocó exponer, y una de las cosas que yo le reclamaba, porque hay algunos concejales que dudan en aprobarlo o no, decían, bueno, necesitamos hablar con especialistas. Queremos escuchar la voz de los terciarios, queremos escuchar la voz del INTA, queremos escuchar la voz de los productores. Y bueno, ahí estaban los productores y ahí había especialistas. Uh-huh. La agrupación esta crece desde el pie, es una agrupación que cuenta con un montón de ingenieros, que cuenta con académicos, que cuenta con una experiencia muy larga en economía social, en economía solidaria, en economía sustentable. Digo, vienen produciendo sano hace mucho tiempo y han demostrado que se puede. Entonces decíamos, ¿qué otros especialistas? Están buscando quién se opone. Bien, vamos con los productores grandes. Los productores grandes no vienen, no aparecieron, ni van a aparecer en lo inmediato porque lo han manifestado así, que ellos no van a ir ahora. Es decir, ¿qué más esperamos? Es muy loco porque si vos hablás con cada uno de los concejales, todos dicen que están de acuerdo, que hay que prohibirlo, que son peligrosos, pero no lo aprueban porque tienen que esperar el visto bueno de quién. Y en esa discusión, digamos el jueves, o fue el martes, digamos el jueves que había sesión para tratarla y no la trataron. Digo, directamente decidieron posponer. Nosotros especulamos que es a esperar el visto bueno del Ejecutivo. Porque es lo que nosotros hemos visto en San Carlos. Digo, acá los concejales, que son gran mayoría, no hacen nada sin el visto bueno del Ejecutivo. Y tristemente hay como una política de no aprobar proyectos que no vengan desde el Ejecutivo, desde el oficialismo. Que también es una política, digo, del gobierno provincial. Digo, si vos te pones a ver, por más que un proyecto sea excelente, si el proyecto viene de la oposición, no se aprueba. Después hacen el mismo proyecto y lo aprueban. Pero eso, bueno, es una cuestión de manejo y de intereses políticos. Claro, claro. Uno dice, ¿qué se viene? Bueno, se viene, los concejales pidieron un tiempo para escuchar a quienes no estén de acuerdo, para recabar datos de quienes están produciendo con transgénicos, porque oficialmente no hay nada. Digo, la Dirección de Ambiente dijo el martes, cuando estábamos en esa ronda de consulta y de opiniones, dijo que solamente había comprobado muy pocos productores produciendo algo de maíz y algunos, no sé, hay otra cosa más, digo, pero no hay otros que estén produciendo, registrados, que estén produciendo transgénico. Entonces decíamos, bueno, ¿a quién afectamos? Si se afecta a tan pocos, ¿por qué no buscar medidas de compensación para esos productores? Porque no se trata de ir en contra de nadie, digo, busquemos solución entendiendo que la prohibición de los transgénicos le da un valor agregado a la producción local, en el sentido de que el mundo va cambiando hacia alimentos más sanos, sustentables, agroecológicos, qué sé yo, le estamos dando a todo el departamento un plus, una plusvalía en su producción, todos nos podemos ver beneficiados. Entonces, bueno, busquemos la compensación para aquellos poquísimos productores, según la misma Dirección de Ambiente del municipio, que están produciendo transgénicos. Claro. O que vengan y se blanquee la situación. Quizá eso es falso y estamos proponiendo una ordenanza que va a afectar en lo inmediato a muchísima gente. Bueno, ¿cómo compensamos? Todos aceptaron que producir no transgénicos, o sea, prohibir los transgénicos sería bueno. Bueno, entonces va, avancemos hacia eso, es lo que estamos proponiendo. Los concejales han pedido, bueno, ampliar esa ronda de consulta, vuelven a insistir con que el INTA tendría que opinar. El INTA ya ha dicho que no va a opinar institucionalmente porque no le corresponde, porque no puede, porque políticamente no se lo permiten. Digo, el director del INTA ha sido muy claro, dice, yo no puedo opinar en nombre del INTA, más allá que tengo mi propia opinión formada, que es a favor de la agroecología, pero no me permiten institucionalmente hacerlo, porque son políticas nacionales, ya sabemos lo que son, que están aprobando cada vez más transgénicos, ¿no? Bueno, así que esa es la situación. Yo te digo, con la experiencia que uno tiene de lo que fue la lucha del agua, lo mejor que le puede pasar al departamento de San Carlos y a toda la provincia, por eso les agradezco muchísimo que se dé esta difusión, también al resto de la provincia, es que la discusión se abra. Nos estamos comiendo los venenos de los transgénicos, claro. Porque el transgénico no es solo la semilla modificada genéticamente, sino el paquete tecnológico que viene detrás y que está destruyendo el campo argentino. La soja, el maíz, la pulverización, las fumigaciones sobre escuela, todo el paquete tecnológico que viene asociado a estos transgénicos, a esta industria de la semilla y de la agricultura, que nos está afectando tanto. De hecho, hay opiniones desde la iglesia hasta los sectores ambientalistas, pero también desde los sectores de producción masiva, que se están oponiendo, porque dicen, bueno, esto se está desmadrando, ¿no? Y bueno, acá tenemos eso, ¿no? Acá hay como, se planteó en el Consejo como que los productores agroecológicos de creces del pie, que son poquitos, irían en contra de los productores tradicionales. Y eso también es falso. Claro, claro. Digo, hay proyectos acá en San Carlos, proyectos de producción industrializada, que también hay que discutir el uso del agua, el desmonte. Digo, otro tema que hay para tratar, que son este tema del proyecto de papas arriba de Paredita, ¿no? Justo nos llegaba un mensaje respecto a eso, del desmonte que ha ocurrido para plantar papas, y querés también dar a conocer a la audiencia esto, porque justo nos preguntaban un oyente sobre eso. Mira, un poco se han mezclado las dos cosas. Hay gente que cree que es lo mismo, pero en realidad son dos proyectos diferentes. Por un lado, el querer aprobar un proyecto de ordenanza de prohibición de transgénicos. Por otro lado, y esto se viene para el 9 de diciembre, la audiencia pública que convoca esta empresa San Philip Calcaterra para ampliar un proyecto de papa sobre Pareditas, que implica el desmonte de más de 1,000 hectáreas. Nada más y nada menos. Nada más ni nada menos. Pero que además, gracias a que la Dirección de Ambiente del municipio se puso a mirar la situación, además queda en evidencia que ya han desmontado ilegalmente 600, ya la verdad que se me dan los números, ¿no? Ya han desmontado como 600 hectáreas en forma ilegal, sin informe de impacto ambiental, sin ningún control. Entonces, ahora vienen 1,000 hectáreas más sobre Paradita, con todo lo que implica el uso de agua, el desmonte, en esa zona lo que tiene que ver con los aluviones, digo, la hidráulica, sí, sí, ¿no? Sí. Digo, hay un montón de cosas, ¿no? Pero no son dos proyectos, no es el mismo proyecto, no están las dos cosas juntas. Algunos creen que sí, porque dice Calcaterra quiere hacer papa transgénica. Y sin embargo, Calcaterra, fíjate vos lo que son. Calcaterra, en su informe de impacto ambiental, en su declaración de impacto ambiental, está diciendo que no va a plantar variedades transgénicas. Entonces, si uno va por ese lado, podría decir casi que la ordenanza municipal, esta que queremos nosotros, este proyecto que sí queremos que salga de prohibición de transgénicos, sí, a Calcaterra le viene bien. Claro. porque bueno, la papa es una de las variedades o una de las especies que más problema tiene en la cruzación horizontal o cruzación, digo, si yo, o sea, planto papa transgénica cerca de Calcaterra, claro, le perjudico al Calcaterra. Claro, o sea que en este caso Calcaterra podría salir a favor de esta ordenanza, ¿no? Calcaterra podría estar apoyándonos. Uh-huh. Digo, Calcaterra jamás se va a jugar en las cuestiones sociales, claro, porque debe estar jugando una punta con lo orgánico acá, pero debe, claro, estar jugando... Totalmente. No te quepa la menor duda, digo, juegan en todas las puntas. Pero hay otros, ¿no? Argenbio, hay muchas agrupaciones grandes y pequeñas en San Carlos que están apostando a lo orgánico, a lo saludable, y que esta ordenanza le viene bien. No es que estamos los productores en contra de este grupo de Crece del Pie o en contra de los vecinos autoconvocados defendiendo la agroecología. No, acá hay un montón de cosas que se van como enredando y que hay que irlas analizando. Hay productores pequeños que hoy están usando semilla transgénica porque la economía, porque el mercado los ha ido arrastrando hacia eso, y a veces sin darse cuenta de que van quedando entrampados en un sistema económico que los va a hacer esclavos de la transgénica. Digo, esto de no poder guardar la semilla y al año que viene tener que volver a plantar y agotar la tierra, y al año que viene tener que pedir el fertilizante específico, el remedio específico. Bueno, esta trampa de los paquetes tecnológicos de las semillas transgénicas que tanto daño hacen en el mundo y que, por ejemplo, en Europa está prácticamente prohibido en todos lados. Uh-huh. O sea, lo están haciendo acá porque somos permisivos con estas, claro, cosas. Claro. Entonces, lo mejor que puede pasar es que la discusión se abra. Ojalá la ordenanza, si tiene que ser modificada y mejorada, se mejore, pero ojalá, bueno, que San Carlos empiece. Mirá, nos vamos dando cuenta, nos vamos enterando de cosas. Malargüe se caracteriza por tener papa de semilla, que es un, digo, es su orgullo, su fortaleza, ser el lugar de la papa más cara de semilla, porque tiene un prestigio impresionante. Uh-huh. Están buscando de prohibir la transgénica porque la introdujo uno de los productores de papa, introducido papa transgénica en Malargüe, y ahora les está generando un problema económico y de prestigio impresionante. Digo, los mismos productores, vecinos de este productor, claro, dice, empiezan a movilizar, y algunos muy grandes, ¿no? Estamos hablando de firmas que son importantes a nivel país como referente de papa de semilla, que están saliendo a ver cómo hacen para parar esto porque los perjudica a todos. En San Carlos estamos a tiempo, porque si es real que hay muy poquitos que están usando semilla transgénica, estamos a tiempo de discutir el tema, de prohibir los transgénicos, de compensar a aquellos productores que lo necesiten para reconvertirse a lo ecológico, a la semilla nativa, y yo estoy seguro que en 4, 5, 6 años, aquellos departamentos, aquellas regiones que logren posicionarse a nivel nacional o internacional como lugares agroecológicos, lugares de producción sana, van a tener una plusvalía económica, social y demás, que no podemos dejarla desaparecer, no podemos desaprovechar. Hay otros lugares que para hacer esta conversión necesitan millones. Pensemos en la pampa húmeda, que hace años que vienen con la semilla, con la soja, con el maíz transgénico. Es muy difícil reconvertir todo. Nosotros tenemos que simplemente fortalecer lo que ya tenemos de bueno y ayudarle a aquellos que están transitando el camino ahora transgénico a volver a lo natural. Uh-huh. Y creo que, bueno, que así que, nada, esperanzado de que el Consejo, que no ha habido ninguna oposición, ¿no? Claro. Increíble, ¿no? Porque nadie se opone, están todos de acuerdo, pero no votan la ordenanza. Claro, la patean para adelante. Estamos charlando con Daniel Funes, desde Vecino Autoconvocado de San Carlos. Nos está contando lo que sucedía el martes pasado en esta audiencia pública en el Consejo Deliberante respecto a esta ordenanza que va a prohibir los alimentos transgénicos. Y, como decíamos, la han pateado para adelante. Hay una nueva convocatoria, entonces, Daniel, para una asamblea, para una audiencia. Bueno, lo que ha dicho el Consejo es que el martes va a volver a convocar a especialistas, más allá de que los que han ido son todos especialistas, claro, o especialistas que tengan una visión diferente, para ir como teniendo las dos campanas, las dos posturas, ver cuáles son los pros y los contras desde la otra visión. Por ahora todo está a favor de la ordenanza, y ahí volveremos a estar. Digo, me parece que estas luchas hay que darlas, como se da la lucha por el agua, como tenemos que dar y nos está costando dar la lucha por el fracking, porque hay una digo, el fracking como también una industria contaminante del agua, nuestro más preciado valor, en un desierto, cada vez más seco Mendoza, la situación es grave. Entonces, bueno, ir asociando estas cosas y ir comprendiendo que todo tiene que ver con lo mismo y que todo tiene que ver con la necesidad urgente de que reconvertamos nuestro sistema de producción y consumo, porque el cambio climático nos va a afectar a todos, necesitamos mitigar y adaptarnos. Y parte de la adaptación es esto. Daniel, te agradecemos mucho. Vamos a seguir de cerca lo que suceda el martes en esta audiencia pública. Vamos a tratar de seguir muy de cerca lo que suceda. Los micrófonos siempre abiertos, Daniel. Dale, muchísimas gracias. Y nada, después se nos viene el otro tema, que es que también hay que emplearlo, pero no es bueno mezclarlo acá, lo que está pasando con los desmontes y con esta... Quedó clarísimo. Muy bueno lo que explicaste. Ampliación. Digo, así que sí, por ahí también, para el 9 tenemos la audiencia pública convocada. Así que también otro tema interesante. Interesantísimo, y que hay que estar. Que tengas buen día y buen fin de semana, Daniel. Gracias a ustedes por difundir estas cosas. Hasta luego, gracias a vos. Escuchamos a Daniel Fune, ¿no? Lo volvemos a decir, vecino autoconvocado de San Carlos, que nos está contando acerca de esta ordenanza que prohíbe los transgénicos. Se ha llamado a una audiencia pública, se la ha pateado por adelante para este martes, donde van a estar especialistas, ¿no? De Crece del Pie, vecinos, cultivadores, así que vamos a estar ahí.